En el estudio de esta semana consideraremos cinco puntos. Primero veremos la triste situación espiritual a la que habían llegado los profetas de Judá en los tiempos de Jeremías. Después veremos cómo y por qué Pashur, que era sumo sacerdote de Judá, mandó colocar a Jeremías en el cepo. Veremos también la humildad del profeta, sus debilidades y explosiones de dolor y de tristeza. Y finalmente veremos que el pueblo de Judá perseguía al profeta en el nombre de Dios, diciendo que lo hacían en el nombre de Dios, creyendo que estaban haciendo el bien, y sin embargo estaban completamente equivocados. Comencemos hablando de los líderes religiosos en los tiempos de Jeremías allá en el reino de Judá. Leamos lo que dice Jeremías 23, 13 y 14. He visto a los profetas de Samaria cometer desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron que mi pueblo Israel perdiera el rumbo. Pero a los profetas de Jerusalén los he visto incurrir en grandes torpezas. Cometen adulterio, van en pos de la mentira. Fortalecen las manos de los malvados para que ninguno se aparte de su maldad. Para mí todos ellos son como los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Percibe bien que aquí Jeremías habla de los dos reinos. Israel está perdida. Sus profetas hacen atrocidades. El problema es que, en la opinión de los habitantes de Judá, los israelitas eran rebeldes y estaban destituidos de la salvación. Sin embargo, Jeremías, después de describir la triste situación de los profetas de Israel, dice, pero, y entonces describe la peor situación de los que se creían buenos, y nadie le había contado esto a Jeremías, porque él dice, he visto, es una realidad, nadie lo puede negar. Enseguida Jeremías menciona por lo menos tres pecados de los profetas de Judá: el adulterio, la mentira y el apoyo que ellos daban a los perversos que caminaban en el sendero de la injusticia. ¿Qué se puede esperar? Dime, ¿qué se puede esperar de un pueblo cuyos líderes han perdido la visión espiritual de las cosas? Ellos no solo practicaban el mal, sino que inducían a las personas a hacer el mal. Pero Dios les da una advertencia. Esa advertencia la encontramos en el versículo 15. Dice, voy a hacerlos comer ajenjo, voy a hacerlos beber agua amarga, porque la hipocresía que hay en toda la tierra tiene su origen en los profetas de Jerusalén. Antes de seguir adelante con este estudio, vale la pena pensar en la palabra hipocresía. El diccionario define a la hipocresía como la actitud de fingir que se es cuando no se es, o que se tiene cuando no se tiene. La persona hipócrita finge cualidades, finge sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene. El peor problema de los profetas de Judá no era que andaban en los caminos del mal. Claro que eso no agradaba a Dios, pero ese no era el verdadero problema de ellos, sino que andando en los caminos del mal, aparentaban andar en los caminos de Dios. Ese era su problema. Y cobraban de los otros lo que ellos mismos no vivían. Ahora, lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos mirando al pasado y pensar en cómo eran capaces esos profetas de ser tan duros a la voz de Dios, olvidándonos de que nosotros, los líderes de la iglesia hoy, también corremos el mismo peligro. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para evaluar nuestras actitudes y volvernos al Señor. Porque en los tiempos de Jeremías, Dios llamaba a esos líderes al arrepentimiento, pero parece que cuanto más los llamaba, más ellos se endurecían. ¿No podría suceder eso también con nosotros hoy? Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos a Jeremías sufriendo otra vez por causa de su misión. Tú sabes que uno de los apodos que Jeremías tiene es el profeta llorón. Era un profeta sufridor. Yo no le diría llorón, yo le diría sufridor. Su misión era una misión terrible. Dios le había dado un mensaje que no era fácil de ser oído. La condenación se avecinaba en esos tiempos. El futuro era triste para Judá. Jeremías 19, 7 al 9 dice: Yo frustraré en este lugar los planes de Judá y de Jerusalén, y delante de sus enemigos los haré caer a filo de espada. Los pondré en las manos de los que buscan matarlos y dejaré que sus cuerpos les sirvan de alimento a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Haré de esta ciudad un motivo de espanto y de burla. Todos los que pasen por ella quedarán asombrados y se burlarán de su total destrucción. Será tal el asedio y las angustias que les harán pasar sus enemigos, que todos ustedes se comerán la carne misma de sus hijos e hijas y aún la carne de sus amigos. ¡Qué terrible anuncio de lo que se avecinaba sobre Judá! Completamente terrible. Pero por favor entiende que todo esto no es un castigo de Dios, sino la consecuencia triste de la vida pecaminosa del pueblo que se había apartado de Dios, pues ahora se encontraba sin protección delante de sus enemigos. Pero Dios no quería destruirlos. Dios no se regocija en destruir al pecador. Por eso le dio a Jeremías un mensaje de advertencia. La destrucción no viene, ya lo he dicho varias veces, la destrucción jamás viene sin que antes venga la oportunidad de arrepentimiento. La profecía no es fatalismo, no es el anuncio de algo predeterminado e irreversible que tiene que cumplirse porque tiene que cumplirse. Un ejemplo claro de eso es el caso de Nínive. Jonás anunció la destrucción de Nínive, pero el pueblo se arrepintió y Dios lo perdonó. La misma cosa podría haber sucedido con Judá si se arrepintiera, pero no lo hizo. Al contrario, cuando Jeremías estaba predicando, salió el sumo sacerdote Pashur, lo mandó prender, azotar y amarrar en el cepo, que era un lugar de aprisionar animales. Al día siguiente ordenó que lo soltaran y Jeremías, sin temor, le siguió anunciando lo que está registrado en el capítulo 20, versículos 4 y 6. Porque así ha dicho el Señor: voy a hacer de ti un motivo de terror, lo mismo para ti que para todos los que te quieren. Estos morirán por la espada de sus enemigos, y tú mismo serás testigo. Pondré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, y éste los llevará cautivos a su país, y allá los matará a filo de espada. Y tú, Pashur, serás llevado cautivo junto con todos los habitantes de tu casa. Llegarás a Babilonia y allí morirás y serás enterrado junto con todos los que te quieren, a los cuales has engañado con tus profecías. Qué terrible situación del líder religioso, porque Pashur era el sumo sacerdote. Era el hombre que debería guiar al pueblo al arrepentimiento. Y sin embargo, este Pashur, delante del mensaje de Jeremías, lo persigue, lo manda a amarrar en el cepo. Y Jeremías le sigue diciendo la verdad. Bueno, veremos ahora la lucha interior de Jeremías. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Como ya dijimos en el estudio anterior, Jeremías fue un profeta sufridor. Había sido llamado para cumplir una misión que iba contra su personalidad mansa y suave. Jeremías era un anunciador de tragedias, cuando él hubiera preferido anunciar cosas buenas. Así mismo, a pesar de eso, estaba dispuesto a cumplir su misión. Jeremías 20, 7 al 9 describe su lucha interior. Tú, Señor, me sedujiste, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende, todo el mundo se burla de mí, cada vez que hablo, levanto la voz y grito violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y de escarnio. Me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. ¿Te das cuenta de la lucha interior de este siervo de Dios? Jeremías es un hombre de Dios, desea cumplir con su misión, es un misionero, es un siervo del Señor. Pero descubre dentro de él un lado humano que se revela. A pesar de eso, no puede huir de su misión porque siente la misión ardiendo en sus huesos como llama que consume. La vida de Jeremías es para mí un aliento, ¿sabes? Mis sufrimientos de pastor no se pueden comparar ni de lejos con los sufrimientos de Jeremías. Pero hay en la vida de todo ministro momentos de desánimo, de desaliento. La humanidad parece más fuerte a veces que la propia misión. Pero en esos momentos la fuerza del Dios Todopoderoso, que un día nos conquistó y nos llamó para una misión especial, viene en nuestro auxilio. Y es así que conseguimos llegar hasta el fin de nuestros días, llevando adelante el ministerio. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos la situación extrema a la que llegó el profeta delante de tanto sufrimiento. Su lucha, como ya lo dijimos, era interior, pero también había una lucha exterior. Era interior porque no podía resistir al llamado divino que ardía en sus huesos. Pero su lucha era exterior por la actitud hostil del pueblo delante del mensaje que Dios le ordenaba predicar. Pero en el capítulo 20, los versículos 14 al 18, Jeremías llega al clímax y en un arranque de dolor se arrodilla y clama a Dios diciendo: maldito sea el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito aquel que le anunció a mi padre: felicidades, ya tienes un varoncito. Que sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin misericordia. Que en la mañana y al mediodía oiga gritos que le anuncien el peligro. Si el Señor no me hubiera dejado nacer, mi madre habría sido mi sepulcro. Me habría quedado en su vientre para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Solo para ver trabajos y penurias, y para pasar mi vida en medio de afrentas. Ah, querido, este Jeremías es el siervo de Dios humano. Sirve al Señor, pero no pasa de un simple hombre de carne y hueso. Y la Biblia es admirable, ¿sabes? Porque cuando nos presenta a los héroes de la Biblia, no nos presenta solo el lado bueno de ellos, sino también nos muestra sus flaquezas, debilidades, pecados. Y eso nos da esperanza. No porque alimenta o incentiva la derrota, sino porque nos muestra que a pesar de los momentos de humanidad que tenemos, Dios es capaz de usarnos como somos. Por favor, no te desanimes. Si caíste, no creas que todo está perdido porque caíste. Si le fallaste a Dios por algún motivo, no creas que estás destruido o destituido de la gracia divina. Dios te ama. Tiene una misión para ti a pesar de tu humanidad. Si confías en Él y le entregas tu vida, el plan divino se cumplirá finalmente. Cree en esto. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de dos cosas. Primero, veremos la gracia en medio de la profecía. Ya lo venimos diciendo una y otra vez desde el estudio número uno. El propósito de Dios con los pecadores no es destruirlos, sino llamarlos al arrepentimiento. La destrucción es una consecuencia de la desobediencia al apartarse de Dios, del Dios de la vida, e ingresar al territorio de la muerte. Pero Dios no se regocija en ver sufrir al pecador. Mira lo que dice Jeremías 18, 7 al 10. En cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. En cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o reino que lo voy a edificar y plantar, pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. ¿Te das cuenta? La profecía condicional no es fatalismo, no es destino irreversible. La condenación anunciada tiene el propósito de llamar al pecador al arrepentimiento. En el caso de Judá no se arrepintió y vino la destrucción por manos de Babilonia. Pero ¿y nosotros? ¿Creemos que porque hay profecías que hablan del final glorioso de la iglesia, tendremos un final glorioso? Ah, querido, mira lo que dice el Dios aquí a través del profeta. Si yo digo que los voy a destruir, pero se arrepienten, no los voy a destruir. Si yo digo que los voy a edificar, pero andan en malos caminos, los voy a destruir. Esto es serio. Ahora, el segundo punto que necesitamos considerar en esta última parte son los argumentos que el pueblo de Judá presentaba para perseguir a Jeremías. Está en el capítulo 18, versículo 18. Ellos dijeron: vengan y hagamos planes en contra de Jeremías. Sacerdotes que nos guíen no habrán de faltarnos, ni tampoco sabios que nos aconsejen, ni profetas que nos hablen. Vengan, vamos a atacarlo de palabra y no hagamos caso a lo que dice. ¡Qué tristeza! ¡Qué tragedia! ¿Para qué ellos querían sacerdotes, consejeros o profetas si tenían allí uno delante de ellos y lo iban a matar? ¿Será que el ser humano considera buen profeta al que solo dice lo que el pueblo desea oír? ¿Hasta qué punto, pensando que estoy contra la persona, estoy en realidad contra el mensaje? Estas son preguntas que cada uno debe responder. En el caso de Jeremías, la actitud del pueblo que lo perseguía en el nombre de Dios, entre comillas, lo perturbó. Y Jeremías oró lo que está registrado en el capítulo 18, versículos 19 y 20. Señor, posa tus ojos en mí y escucha lo que dicen los que contienden conmigo. Acuérdate de que yo intercedí ante ti en favor de ellos para que tú no los castigaras. ¿Merezco que me paguen mal por hacerles bien? Sin embargo, me han cavado una tumba. Pero así fueron las cosas. Sabes, querido, así siempre fueron las cosas y así siguen siendo hoy. Por eso siempre digo que cada día es una nueva oportunidad para pensar en nuestras actitudes. ¿Hasta qué punto, creyendo que soy fiel a Dios y que sirvo a Dios, estoy lejos de su gracia, siguiendo mis propios caminos? Esta es una pregunta que debo responderme a mí mismo. Que Dios te bendiga.